Yo, Casey Boy, representing ghetto. Big my boy, D.A.D. Habitación del tiempo. Storm is representing. Yo, Dread Production. Marcando la diferencia. Yo, vida real en el ghetto. Donde me meto, donde mueren por respeto. Hay dolor, sufrimiento. Donde la pobreza mano grito de lamento. Hey, vida real en el ghetto. Donde me meto. Se escucha el cali regreso. Dictando la sentencia del que fue juzgado y la paga con fuego. De balacer y también que vuelan puñal, que se le meten a cualquiera que está listo para fucking war. Pero empieza la demencia, tú los ves cómo se van. Su revólver y sus balas, más bien tienen que guardar. Pues peligra que se la apliquen con la misma que ellos sacan. Con revólver, escopeta, 9380 o acá. Ring hasta no habla, ring hasta ataca. No se ponen varas, tampoco amenaza. Vida real en el ghetto, donde me meto. Donde mueren por respeto. Hay dolor, sufrimiento. Donde la pobreza manda un grito de lamento. Se escucha el cali regreso, dictando la sentencia del que fue juzgado y la paga con fuego. Vino para hablar, voy así me catalogo. Yo no me ando por las ramas, digo las cosas a mi modo. No me crezco, psycho como el resto. Para el que me tiene envidia, ni lo sumo ni lo resto. Si es directo, si voy violento. Boy, si te ri, qué pena, yo lo siento. Pero en este business yo no tengo sentimientos. Si 100% violento, y así represento. Vida real en el ghetto, donde me meto. Donde muere por respeto. Hay dolor, sufrimiento. Donde la pobreza manda un grito de lamento. Casey Boy, mandando un máximo respeto a todo aquel que viene en un barrio bajo, a todo aquel que viene en un barrio humilde. You don't know, máximo respeto. Big my boy, Frank MB Crew, el mago de la cabina. You don't know, Storm Studio representing Red Productions. Casey Boy representing ghetto. You don't know, máximo.